solo tenemos éxitos. Si no puedes continuar, éxitos. ¿Qué te pedí? Éxitos. Entre tu amor y mi amor. Única Radio, la máquina tropical del recuerdo. Temprano en la mañana, lunes a viernes de 5 a 7, con Rubén Sánchez por Única Radio. Siempre contigo. Y vuelvo con la orquesta La Resistencia. Hola, este es Ángelo Vidot. Y este es Luis Vidot. Y te invitamos a que escuchen El Rincón Salsero, con la mejor selección musical, entrevista y lo más reciente en el mundo de la salsa. Sintoniza todos los sábados de 4 a 5 de la tarde a través de Única Radio 1230 AM. Te esperamos y recuerden que la salsa es cultura en movimiento. Otros ritmos y siempre pasa lo mismo, pues mi salsa De nuestra página UnicaRadio1230.com UnicaRadio1230.com o escúchanos a través de la aplicación TuneIn Radio y Puerto Rico Radio. Única Radio. Siempre contigo. Volamos el salsómetro y lo mezclamos con merengue. Sí. Y bachateamos tu música. Bachateamos tu música. Tu música. Única Radio, desempolvando el sabor. 1230. Siempre contigo.